Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes. Le damos una cariñosa bienvenida y bienvenido, Héctor. Un gusto saludar a todos nuestros oyentes y también a nuestro hermano Medina, con quien es grato siempre poder comentar la palabra de Dios. Vamos a ver esto de textos y contexto. ¿Qué es lo que es un texto y qué es lo que es el contexto, verdad? ¿Cómo se entiende el contexto? Porque el texto me parece que es un poco más fácil entenderlo. ¿Qué es un texto? Es un libro escrito, ¿no es cierto? Es un texto. ¿Y cuál es el contexto en este caso? De un libro. Bueno. Sí, aquí hay mucho que decir. En realidad, la palabra texto viene del latín textus, que significa literalmente tejido, tejido de hilo o de lana. Yo me acuerdo cuando era niño, era común que nuestras madres nos tejían chaleco, gorro de lana, bufanda, y bueno, a veces usaban distintos pedazos de lana que le quedaban y hacían algo de distintos colores. Entonces uno podía tomar un texto, o sea, un tejido, una parte, una porción de un chaleco, y podía mostrar que era de un color o de un punto, pero si miraba el contexto alrededor, el chaleco entero o parte del chaleco, se daba cuenta que no era de ese color solamente, sino de varios colores. Y tal vez no todos los puntos eran horizontales, sino que tenía distintos puntos del chaleco, alguno vertical, horizontal, oblicuo. Y así también, cuando nosotros tomamos un texto aislado de la Biblia, a veces no lo entendemos bien y lo interpretamos de una manera, de una manera que no es lo que el contexto me viene diciendo. Y por eso es bueno revisar el contexto, es decir, lo que está alrededor del texto, unos pocos versículos antes y unos pocos versículos después. Exactamente, mira, voy a leer Génesis capítulo 1, versículo 27. Vamos a conversar un poquito más de Génesis más adelante. Bastante interesante está este trimestre acerca de la palabra de Dios. Génesis 1.27 dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como usted ve, amable oyente, estamos repitiendo algunos textos, pero acuérdese, ahora estamos hablando del texto y su contexto para entenderlo. Lo repito, Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué diría si yo me quedo con Génesis 1.27 solamente y no veo más adelante, no veo el contexto, qué es lo que se dice antes, qué es lo que se dijo después? Claro, bueno, en Génesis 2.7 dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y más adelante, el capítulo 2 habla de la creación de la mujer a partir de la costilla del hombre. Entonces, esto nos quiere decir que es una palabra dentro de un contexto puede significar algo distinto a esa misma palabra en un contexto distinto. Por ejemplo, en Génesis 1.27, cuando dice hombre, debemos entender al género humano en forma genérica, incluyendo varón y mujer, porque dice que creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó. En cambio, la misma palabra que en hebreo es Adán, en el capítulo 2, versículo 7, cuando dice que Dios creó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, y después creó a la mujer, Isha, de la costilla del hombre, claramente la palabra Adán en el capítulo 2 se refiere solamente al varón. En cambio, en el capítulo 1, el contexto me muestra que esa palabra se está empleando para el varón y la mujer. Y si yo después leo el capítulo 5, me doy cuenta que la palabra Adán ahora es el nombre propio del primer hombre. O sea, se le da tres usos a una misma palabra. En el capítulo 1, en el sentido más genérico de varón y mujer, en el capítulo 2, para referirse específicamente al varón, y en el capítulo 5, para denominar a ese varón. Es su nombre propio, así se llama él. Así que el contexto nos ayuda a entender esa palabra. Esa palabra no va a significar lo mismo en todas partes. Por ejemplo, a veces nosotros buscamos en una concordancia todas las veces que se usa una palabra y asumimos que en todos los textos va a significar lo mismo. Pero, por ejemplo, la palabra serpiente, que en Génesis tiene un significado negativo, en números pasa a tener un significado salvífico. porque la serpiente esculpida en el asta de bronce salvó a los israelitas de no perecer de las picadas de la serpiente. En cambio, en el capítulo 3 de Génesis, la serpiente es engañadora. En el Nuevo Testamento, la serpiente representa a Satanás cuando alude a Génesis, pero cuando alude a Números representa a Cristo. De manera que el contexto me ayuda a entender cómo yo debo interpretar esa palabra. Ante lo que tú dices, Héctor, estoy pensando que más de alguien quizás que se está acercando recién a la Biblia, a estos comentarios, puede decir, está complicado esto, porque cómo se, del contexto, del texto. O sea, yo puedo llegar a la Biblia y tengo que empezar a estudiar de aquí, de allá. De... ¿Será tan así, Héctor, o será que solamente acercándonos vamos a encontrar la palabra de Dios hablándonos limpia y tranquilamente a nosotros? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que debemos usar más que nada sentido común y orar para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Porque si Él fue el que inspiró a los profetas, Él también puede iluminar nuestra mente para comprender el sentido que Él quiso dar cuando reveló este contenido. Y el sentido común, porque debemos tratar de entender en la forma más simple y permitiendo que me hable la Escritura. No tratar de introducir mis propias ideas en el texto. Si hacemos eso, si no, nos acercamos a la Escritura en forma humilde y dependiendo del Espíritu Santo, entonces podremos entender mucho mejor un texto. Nosotros usamos mucho el texto y el contexto, por ejemplo, cuando escuchamos hablar a un político, sea del bando que nosotros apoyamos o sea del bando que no apoyamos, porque una declaración digamos, a veces puede significar algo ofensivo o algo positivo dependiendo del contexto. También cuando vemos las noticias, por ejemplo, nosotros queremos saber en qué contexto nos están mostrando las noticias. Vi una imagen muy chistosa que subieron a Facebook, donde salía un águila y en las garras llevaba un pez. Entonces decía la foto que un águila salvó un pez de morir ahogado. Pero la verdad es que si nosotros conocemos el contexto, la forma de vida de esos animales, es completamente al revés, porque la verdad es que el águila acaba de matar a ese pez, porque lo sacó del lugar donde podía vivir. Pero nosotros podríamos mostrar esa imagen, ese texto, y se podría interpretar como que un animal está salvando a otro, pero no es así. El contexto, si yo quizás veo una secuencia de imágenes, me voy a dar cuenta que el contexto me está diciendo lo contrario. Y eso es simple, yo creo que mira, es importante lo que tú dijiste de la oración para acercarse a la palabra de Dios, porque el autor mismo, por medio del Espíritu Santo, nos puede ayudar a entender la palabra y vamos a ser felices cuando descubramos qué nos está diciendo Nuestro Padre a sus hijos, porque su carta está abierta para cada uno de nosotros. Y un texto fuera de contexto, como algunos dicen, es un pretexto. Interesémonos en la palabra de Dios, estudiémosla con tranquilidad y oración, y Dios hablará a nuestro corazón. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontraremos mañana. Bendiciones. Hasta mañana.